queda siniestro total. Quiero beber, disfrutar de la noche que siempre tú has empeñado ocultar. Quiero beber, perder el control, disfrutar.